No sería maravilloso no tener que respirar. Podríamos viajar en las bodegas de los aviones. No sería maravilloso tener ruedas para andar de un lugar a otro. Podríamos viajar por donde quisiéramos a gran velocidad, o ser como los barcos y flotar sobre los mares abiertos. Sería maravilloso emitir luz como una lámpara. Los ojos podrían servir para eso. Usar nuestros grandes cerebros bobos con tecnología inalámbrica y enviar mensajes a los que queremos. Estoy esperando mi próxima evolución. Tal vez ya sea momento de convertirme en un cyborg. No sería maravilloso tener que respirar. Podríamos viajar en las bodegas de los aviones. No sería maravilloso tener ruedas para andar de un lugar a otro. Podríamos viajar por donde quisiéramos a gran velocidad, ser como los barcos y flotar sobre los mares abiertos. Sería maravilloso emitir luz como una lámpara. Los ojos podrían servir para eso. Usar nuestros grandes cerebros bobos con tecnología inalámbrica y enviar mensajes a los que queremos. Estoy esperando mi próxima evolución. Tal vez ya sea momento de convertirme en un cyborg.